saludo a todos y bienvenido. Como todos los días 13 y 31 de cada mes, un nuevo podcast de Chino Free. Podéis escucharlo a través de iVoox, iTunes y Spreaker. También podéis encontrarlo en las redes sociales. Arroba el Chino Free Post en Twitter o en facebook.com/Chino Free. A través de la web, elsignofree.blogspot.com o elsignofree.tumblr.com, donde además encontraréis cosas graciosas para ver con los ojos. Y si os atrevéis, podéis mandar un correo a elsignofree.gmail.com con vuestra idea, crítica, amenaza hacia mi persona o para pedir que vuestro podcast o el de vuestro enemigo estén aquí como invitado. Y nada, ya sin más demora, aquí comienza un nuevo Chino Freak Podcast. Hola, soy José Antonio Garra. Pero vosotros podéis llamarme Juchu. ¿Qué significa Juchu? Pues buscarlo en la Wikipedia, y cuando no lo encontréis, preguntadlo de verdad. Soy conocido por ser la persona que más podcast escucha en el mundo. Decidme un podcast y yo seguramente que lo habré oído. OTV, oído. Instacast, oído. ¿Por qué podcast? Oído. Además en el último, aparezco yo. ¿Qué más se puede pedir? Por cinema, oído. El señor Freak, también lo oído. Y todavía me sacan los oídos. Vamos, que los oigo a todos. Bueno, entonces ese que estáis pensando, ese no. Que para luego tengo un iPhone. Y desde el matadero, tampoco, porque ya no lo grabas. Hay gente que se pone los podcasts a 1.3 o 1.5 de velocidad. Aficionados. Yo me los pongo a por 6. Más de 100 horas de podcast diarias. Escucho podcast haciendo cualquier cosa. Pasando el aspirador, lavando platos, corriendo, trabajando, en la compra, leyendo, o con cualquier cosa que os podáis imaginar. Bueno, en el baño no, que me da vergüenza. Soy amigo de todos los podcasters. Bueno, el señor Fix no, que es idiota. ¿Que por qué escucho podcast? Pues porque mi trabajo no llega a las ondas de la radio. Mi cabina de pintura parece una jaula de Faraday. Eso lo he aprendido oyendo la bordilla. Eso, y quitando un pedregal en medio de ninguna parte. A ver si podcaster. No confundir con podcaster. Que eso es para oír los podcasts. Ya me gustaría a veces un podcaster. El Cuchucast. Grabo el podcast de la asociación podcast. Pero soy consejero delegado o alguna cosa para el estilo. Este lo grabo con Tamara León. Aunque suelo decir que no sé por qué hacer, para hacerme duro y que me inviten a más podcasts. También estoy en el Amanece, que se suele grabar en mi casa. ¡Casa Juchu! En este podcast hablo de novela negra. Eso sí, con la página blanca, que si no, no veo la letra. Soy un gran aficionado a la cerveza. Tú dame una y verás que me la bebo como un auténtico profesional. No sé si eso existe, pero todo de cerveza. Cerveza y tapas. Tapas de la historia. Tengo la virtud de poder tener siempre una cerveza fría en la mano. Nunca se me calientan. En el trabajo, como no puedo beber cerveza, me tomo unas aguas. Es como la cerveza, pero sin cebada, malta, lúpulo, levadura. Pero bueno, el que no se consuela es porque no quiere. También soy rude. Y cuando voy corriendo por el canal, me peino los patos y las ratas. Eso sí, antes me tomo unas galletas. Que si no me da vergüenza salir a la calle con mallas y cintas de pelo. Porque aunque no lo creáis, soy un tipo muy tímido. Y no veáis, escuchando podcast, a por 6, corre rápido aunque no quieras. Pues nada, yo me voy a trabajar, que esos coches no se van a pintar solo. Soy pintor, eso sí, de pistola gorda. Guerra, no patá, y a pintar.